El sabor de la noche en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estábamos oyendo a Nelly Furtado con un éxito del año 2001 de su disco Wow Nelly. A esta hora en la FM Plus 93.9, Turn Off the Light. Vamos ahora a continuar recordando a uno de mis compositores favoritos, un hombre que nace un día como hoy en 1928, el maestro Burt Bacharach, responsable por clásicos como Arthur's Theme, That's What Friends Are For, También What the World Needs Now is Love, Alfie, The Look of Love, Always Something There to Remind Me, Raindrops Keep Falling on My Head, This Guy's in Love with You, Walk on By, Wives and Lovers, What's New Pussycat, Do You Know the Way to San Jose, Odds and Ends, Paper Mache. Este hombre lo hizo todo. La mayoría de sus éxitos tuvieron música suya y letra de Hal David. Pero en los 80, él tuvo un par de canciones exitosas que no tuvieron letra de Hal David, sino de la que en ese momento era su esposa, Carol Bayer Sager. Esta fue una de esas canciones, número uno en los Hot 100 de Billboard, de 1986, por Patti LaBelle y Michael McDonald, On My Own.

Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverri, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el tema It's Not Right But It's Okay del disco My Love Is Your Love de 1998. Nos vamos ahora con un éxito de 1975, compuesto y originalmente grabado por Neil Sedaka, quien falleció hace poco, por Captain and Tennille. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Love Will Keep Us Together. Maybe there's no mystery. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo en la FM Plus 93.9 a Jennifer López con un éxito de su disco J-Lo del 2001, I'm Real. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1987, la banda de Steven Tyler y Joe Perry, Aerosmith. Un tema de su disco Permanent Vacation. Esto se llama Dude Looks Like a Lady. Even more so, wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes!

El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sir Paul McCartney, la banda Wings y el tema Silly Love Songs. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de 1991-92, tal vez, la banda de Michael Stipe, R.E.M., el disco más importante de su carrera, el disco Out of Time, que si no estoy mal también tuvo el éxito Shiny Happy People, y esta canción que yo creo que es la más famosa de todo su repertorio,